me duele tu ausencia. Cómo me duele tu olvido. La magia de tu presencia me va, matando, amor mío. Cómo me duele tu ausencia. Tu olvido, saber que existen distancias, saber que ya te he perdido. Cómo me duele tu ausencia, cómo me duele tu olvido, cómo me duele la luz. Amor.